Muy buenas, este es el resumen de Infocatólica con Ángela Mengis y Miguel Vinuesa. El pasado fin de semana, el obispo electo de Córdoba recogía el guante lanzado por el alcalde de la misma, Andrés Ocaña, quien advirtió a Monseñor Fernández que fuera tolerante y entendiera la pluralidad y el marco de convivencia que hay en la ciudad. Monseñor Fernández, que tomará posesión el próximo 20 de marzo, declaraba en Protagonistas de Punto Radio Córdoba que no piensa cohibirse a la hora de hablar a sus fieles, pues vivimos en una sociedad plural y es cierto que para vivir en esta sociedad tenemos que respetarnos, dijo. También el fin de semana recogíamos una entrevista al sacerdote Franz Schmidberger, superior del distrito alemán de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, en la que criticaba las declaraciones de Monseñor Williamson sobre las conversaciones entre su orden y la Santa Sede. El padre Schmidberger destacaba que la postura del obispo no es la de la fraternidad, aunque en la línea del actual superior lefebrista, Monseñor Fele, tampoco se debe ser optimista en exceso. El lunes, Infocatólica se hacía eco de las palabras del Papa con relación a la Cuaresma. Durante el Ángelus del primer domingo de Cuaresma, el Santo Padre Benedicto XVI respondió a la pregunta de qué significa este itinerario cuaresmal, explicando que las tentaciones no fueron un simple incidente en el recorrido de Jesús, sino la consecuencia de la elección de Jesús de seguir la misión que el Padre le confió, de vivir hasta el final su realidad como hijo amado que confía plenamente en él. Monseñor Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, apoya el plan de seguridad del gobierno salvadoreño para intentar superar la oleada de violencia que afecta al país. El martes era cesado fulminantemente un párroco en la archidiócesis de Toledo, que habría gastado hasta 17.000 euros en pornografía, un dinero que le había sido confiado por las hermandades de las parroquias que administraba. El sacerdote, de 27 años, llevaba menos de un año en estos municipios. El arzobispado se ha comprometido a asumir la deuda económica. El miércoles tuvo como escenario el Senado, donde se aprobó por tan solo 6 votos de diferencia la nueva ley del aborto. La reforma legislativa ha superado así tanto los 3 vetos presentados por el PP, Unió y UPN, como las 88 enmiendas parciales de los diferentes grupos parlamentarios. En Irak, la violencia hacia los cristianos se ha cobrado esta semana la vida de 5 personas, por lo que los obispos iraquíes piden una intervención internacional que obligue a su gobierno a tomar medidas concretas para detener la matanza. El jueves, el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, denunciaba en rueda de prensa un serio retroceso en la protección del derecho a la vida y un mayor abandono de las madres gestantes, además de la instrumentalización del sistema educativo en la deseducación de lo que significa el respeto a la vigente por la aprobación de la nueva ley del aborto votada ayer en el Senado. Y finalmente, el viernes, Fernando Jiménez Barrio Canal, en la actualidad vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, asumirá a partir de ahora el control de la gestión de la cadena COPE, tras ser designado consejero delegado para Asuntos Económicos. El Consejo de Administración de la cadena de radio, que se reunió esta mañana, aprobó este nombramiento, que implica que asumirá todas las competencias económicas en relación con la gestión de la COPE. Fuera de España, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba manifiesta su dolor por la muerte de Orlando Zapata, el disidente que falleció tras 83 días en huelga de hambre, para exigir la libertad del pueblo cubano de la dictadura que lo oprime desde hace décadas. Los obispos cubanos, que aseguran haberse enterado de la muerte por la prensa internacional, no pudieron visitar al fallecido y reiteran su petición al régimen para que se creen condiciones para el diálogo. Su información en infocatólica.com.